Amigos, amigas, ya estamos, como lo habíamos anunciado, con el maestro Luis Baca. Decíamos que el maestro Luis Baca es uno de los artistas fundamentales de nuestro país, reconocido tanto dentro como fuera de Ecuador, no solamente en las artes plásticas. Hace algún tiempo, hace algunos años, él fue uno de los importantes y considero que sigue siendo uno de los importantes bailarines, realmente, con mucha destreza, con mucha formación, con mucha disciplina. Y bueno, hemos podido en todos estos años, en todo este recorrido, valorar ciertamente y estar un poco al tanto de lo que él ha hecho. Miren ustedes, no solamente que ha sido bailarín, que ha sido artista plástico, también escritor. Recordaba yo de este importante libro, Cronistas de las Fiestas Populares, cuya autoría es del maestro Baca. Tuvo un éxito formidable acá en nuestro país, fuera de él, y realmente la pintura que él expuso en este libro no puede ser más bella, realmente. Ahora, en estos días, decíamos también que la pandemia, pues, ha afectado a todos de diferentes maneras, pero Luis Baca ha seguido trabajando, ha seguido de pie, ha seguido creando, y por supuesto, yo quiero agradecerle, él tuvo la bondad de enviarme este catálogo virtual hecho en Nueva York, realmente con una finura, digo, con un cuidado tan bien tratado, tan bien hecho, con sus pinturas, ¿no? Maravilla. Pero yo quisiera que de esta muestra particularmente, Luis sea quien nos comente algo. Quiero agradecerle a Luis su tiempo, su bondad de recibirnos en su casa aún virtualmente. Un abrazo a la distancia, muy sentido, y por supuesto, quisiera pedirle que comencemos hablando de sus inicios. Por supuesto que sí. A muchas personas les gustaría saber cuáles son los orígenes de Luis Baca. Bienvenido, Luchito. Gracias por estar con nosotros acá en La Rayuela. Y pues, te escuchamos con mucha atención. Buenos días. Buenos días, Bachita. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludos, querido público. Mi abrazo fraterno a todos mis amigos conocidos y al público que no me conoce, pero que me sigue, que siempre me ha estado siguiendo y apoyándome en mis ya más de 30 años, 37 años concretamente como artista plástico ya profesional. Porque te cuento, pues, que yo empecé a dibujar desde muy chiquito, ¿no? Creo que aprendí más pronto a dibujar que a escribir. Y mis primeros reales que me gané fueron haciendo dibujitos en las escuelas, luego en los colegios, las carátulas, los croquis, luego ya vinieron las tarjetitas para el Día de la Madre, para San Valentín, para Navidad, qué sé yo. Esos fueron mis primeros ingresos económicos en mi vida. Y bueno, pues Dios me ha dado esta suerte de ser un artista, como tú bien dices, completo o casi completo, ¿no? Las artes plásticas, he estado sobre los escenarios hasta hace 2 años atrás, tú eres testigo. Viajé al festival de la maestra Patricia Ulesti en México con una obra que se la pudo montar junto a la bailarina Laurita Alvear, solos y juntos de un mismo barro, que fue una obra fabulosa que caló mucho en México y luego nos invitaron a París y luego a Madrid. Entonces, fuimos y representamos al país con un éxito increíble, con unos aplausos que para qué te cuento. Bueno, añadido a todo esto, que a París fuimos con combo completo. Presentación de la obra dancística, presentación de mi exposición y la presentación de mi libro también. Entonces, por eso yo digo, fue un combo completo. Igualmente en México, ¿no? Solo a España he ido con el libro, pero en México y en París hemos estado con combos completos, como yo lo llamo, ¿no? Últimamente yo he estado viajando solo con mi libro y mis exposiciones, pues, hasta hace un año. Un año atrás tuve la suerte de enfrentarme, de exponer nuevamente aquí en Ecuador, luego de estar unos cuantos años ausente del país, viajando, cumpliendo compromisos, investigando, llegando a otros mundos y a otras culturas. Entonces se hizo esta exposición hace un año en el Instituto de Patrimonio Cultural, que fue también muy bien acogida, muy bien recibida aquí en mi país. Con respecto al catálogo que tú me hablas, hecho en Nueva York, es una organización del Working to Art, que reúne artistas norteamericanos, centroamericanos, colombianos y ecuatorianos. Y dentro de los ecuatorianos estoy yo. Y como a ti te consta, en el catálogo pues me dieron esa suerte de abrir el catálogo con mis obras, con mi comentario, con un perfil acerca de mi persona y sobre todo comentando cada una de las obras que yo presento. Luis, cuando observamos tu obra, realmente uno se queda con una emoción enorme, ¿no? Primero el manejo de la cromática, los colores. Y luego ese, ¿qué diría? Ese cuidado en cada detalle, detalles mínimos de los personajes de fiestas andinas, de los personajes que son emblemas para nuestro país, en algunos casos inclusive para toda la región. Háblanos un poco de esto. Hay una influencia, supongo yo, cuéntanos, desde el entorno, desde el paisaje, donde tú naciste de pronto, tú estuviste muy cercano a todas estas fiestas, porque hay una realmente, yo siento hay una pasión, diría, y una entrega profunda, ¿no? Cuando tú pintas, cuando tú pones en papel o en lienzo o en cartulina, qué sé yo, tu obra. Por favor, cuéntanos un poquito de esto. Sí, tienes toda la razón, Bachita. Yo nací en Riobamba y me crié en un pueblito muy cerca de Riobamba con mi abuelita. Y me nutrí desde muy chico con los colores del campo, de la campiña, del pequeño pueblito, a donde nosotros bajábamos los domingos. Mi abuela se emperifollaba y se ponía guapa con sus trenzas grandes, sus centros de paño y su pañolón que solo de acordarme me da calorcito y con eso bajábamos a la misa del pueblo o a las ceremonias religiosas. Y en este pueblo yo me embebí, me nutrí, como te decía, de todos los colores, de todos los sabores, de toda la algarabía de la gente que llegaba a la fiesta, a las diferentes fiestas que se dan en un pueblo, ¿no? ¿Cómo se llamaba este pueblito, Luis? San Andrés. San Andrés. San Andrés. Sí, está a 10 minutos de Riobamba. Entonces, luego yo ya niño de unos 7, 8 años, Viajo a Riobamba porque ahí vivía mi madre con mis dos hermanas grandes a integrarme a la familia y a estudiar en Riobamba y todo eso. Pero yo sigo conectado con toda mi provincia y mi provincia es muy rica en folclore. Creo que es una de las provincias más ricas en folclore y en manifestaciones culturales indígenas y mestizas. Entonces, todo eso a mí me fue llenando para ir almacenando en este disco duro, pues, esos colores, esos movimientos, los instrumentos, la música, pero sobre todo, como tú bien dices, los colores con los que yo pinto. Y los describo también, porque la acuarela, la técnica con la que yo pinto, no da mucha facilidad, o sea, perdón, como colores te da toda la gama que tú quieras. Pero si yo me sujeto a la acuarela clásica, son los manchones con los que yo debo describir los personajes. Pero yo voy más allá, yo creé mi propio estilo. Por eso el Luis Baca tiene su impronta, tiene su sello personal, que algún momento inclusive fue criticado. A mí me dijeron muy frontalmente, eso no es acuarela, está muy descriptiva, es muy fotográfica. Pero alguien, maestros muy buenos que logré tener, me dijeron, no importa cómo tú lo hagas. Pinta para ser feliz, no para ser feliz a los demás. Pero yo no me imaginaba en ese entonces que iba a ser feliz a los demás. Y bueno, yo me fui por esa línea, con ese estilo mío, muy característico. Por eso es que mis amarros tienen movimiento. Los encerros, la gente siente que se mueven, que rechinan. Las cintas vuelan en el aire, los pañuelos de seda vuelan en el aire, el zapateado se siente en el piso, porque eso es lo que yo quiero entregar y eso es lo que ha dado este sello personal, no al artista, sino al Ecuador. Cuando yo he viajado con mis exposiciones por fuera, la gente de afuera, en Europa, en Estados Unidos, ha sentido que hay algo más allá de una simple pintura. Qué interesante escucharte y me encanta. Que hay un movimiento. Claro, me encanta la pasión con la que describes tu obra. No podría ser de otra manera tampoco. Cuando hablas de la acuarela, ciertamente la acuarela es una de las técnicas bastante difíciles, complicadas. Tú ya nos has explicado. Sin embargo, de eso, lo que tú logras en tu pintura, en tus acuarelas, es formidable. Pero yo quisiera pasar a otro tema también, Luis, cuando en alguna otra conversación hace algún tiempo, hablábamos también de lo importante que es en el campo dancístico, danzario, en fin, no quedarse solamente en los movimientos como tal, sino investigar, sino conocer más allá. E inclusive, la importancia que tiene al momento de ponerse un atuendo de diferentes culturas, hacerlo con respeto, ¿no? Buscar, si fuera posible incluso, el mismo material de aquellos tiempos. Difícil un poco, pero ser como auténtico, ser original, guardar realmente las tradiciones. Háblanos de eso también. Yo creo que todo merece un respeto. Y los bailarines deben, sobre todo los directores, los coreógrafos, deben investigar para hacer un montaje coreográfico. No, yo no comparto con los grupos de danza que se inventan, con los profesores improvisados. Y perdonen que sea así muy fuerte, muy crudo, pero esa esa realidad pasa mucho en nuestro país. Muchachos que han sido alumnos de un X grupo, de una X compañía, y luego salen nomás a base de puros inventos. Es claro, el arte es crear, es buscar nuevas formas, pero con investigación, con respeto. Lo que tú acabas de decir, Bachita, no es el hecho de ponerse una fachalina del color que sea, de la manera que sea, el anaco como quiera, las hualcas o collares de cualquier región, de cualquier provincia, no importa. Hay una mezcla, hay un desdibujo, hay una falta de respeto cuando muchos grupos de danza hacen sus montajes coreográficos, entre comillas, que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Salvo algunos muy buenos a nivel de todo el país, digo y repito, que sí lo hacen con criterio, con investigación, con respeto. Como tú decías, difícil encontrar los materiales que utilizaban nuestros antepasados, nuestros indígenas hace 40, 50, 60 años para hacer sus atuendos pesados, de puro paño, de buen terciopelo, de pura bayeta, hecha en telares realmente a pulso. Esos eran los vestuarios que utilizaban en ese entonces nuestros indígenas y nuestros mestizos. Pero ahora casi ya no hay esas telas, ya no hay esos tejidos. Pero por lo menos, si hacemos una reseña, una recreamos una coreografía, hagámoslo con respeto, busquemos los mejores elementos, las mejores telas, investiguemos, esa es la palabra, investigar para poder lograr un buen resultado. Trabajo que no queda grabado en la mente, que no dice nada y que no caló en el espectador, es un trabajo estéril para mí. Ahora bien, en esta época es inevitable hablar de esta época de confinamiento y de pandemia, ¿no? Que al inicio ya lo decíamos, qué difícil en diferentes áreas, y creo que a todos golpeó más o menos. En el campo del arte, no ha escapado de esto. En tu caso personal, ¿cómo has vivido este confinamiento? Bueno, Bachita, yo me he pasado aquí, bendito oficio, gracias a Dios, ya muchos años de pasar encerrado en casa, aquí en mi taller, trabajando. Lógicamente, con ese estrés de no poder salir, de no poderte mover libremente, inclusive de no poder conseguir ni los materiales. Gracias a Dios yo los tuve, siempre tengo mis materiales en casa, en mis viajes aprovecho para venir trayendo, o como que algo presentí el año pasado, fui a la única distribuidora de arte aquí para artistas profesionales que vende, entonces yo adquirí sobre todo cartulinas de buen gramaje, lienzos de buena textura para poder seguir trabajando. Yo he seguido trabajando aquí, no he parado, y creo que es el caso de todos los artistas plásticos. No hemos parado, hemos seguido produciendo, fotografiamos la obra ya terminada y guardamos. Hasta cuando esto pase, y pues que si Dios lo permite, vuelvan las exposiciones presenciales y se pueda viajar, se pueda seguir saliendo, se pueda seguir mostrando al mundo lo que yo hago en mi caso. ¿Hay algún proyecto que se quedó, digamos, se quedó estacionado por cuestiones de pandemia y que a lo mejor fuera lo primero a lo que vas a tomar mano para seguir caminando, Luis? Bueno, hay uno que está pendiente que ya, si todo hubiera estado normal, ya lo hubiera pasado, ya hubiera regresado, ya estaría de nuevo aquí en mi país. Es una pena, pero bueno, Norteamérica está también, como todos, muy golpeado, quedó muy golpeado y no hay fecha. En ninguna parte del mundo no hay fecha que nos digan, ya Luis, para tal, a la vuelta de un año, en el mismo mes, en agosto o en septiembre que tú estabas en calendario, te tocará en el 2021. No, no me han asegurado, me han mandado correos, me han dicho, maestro, hay que esperar. Hay un evento para el que salí seleccionado, Ucrania y Polonia. Que se suspendió totalmente, por lo menos lo presencial, hasta agosto del 2021. Pero se hizo una exposición virtual de la que ya pues formé parte también, conjunto a Mauri Virtanen y Francisco Villarreal, que fuimos los tres acuarelistas nacionales escogidos para ese evento. Qué Y interesante. sí, y perdón, y hubo una exposición individual que yo lo iba a hacer, en la que tenía que viajar con mi libro y no iba a tener tiempo para hacer turismo de ningún tipo, solo iba con mi libro, con mi exposición, a trabajar durante un mes y medio en algún lugar de Norteamérica. Eso sí, se suspendió totalmente, pero roguemos a Dios, pues, de que por lo menos salgamos bien librados de esto y solo Él dirá si se le puede hacer ya presencialmente a la vuelta de un año o no. Así es. En todo caso, yo digo, pues la pandemia no va a durar para siempre. Por lo tanto, decía, la pandemia no va a durar para siempre. Y claro que para que eso suceda también hay un compromiso individual, ¿no? De cuidarnos, de asumir estas medidas de bioseguridad también. Y claro, hasta tanto debemos seguir siendo propositivos, seguir trabajando para tener con qué afrontar también los próximos días, lo que vendrá luego de pandemia, ¿no? Así Yo es. quiero agradecerte inmensamente, Luis, Luchito, querido, como te decimos tus amigos, por tu tiempo, por tu bondad de aceptar esta entrevista, por tu sencillez y tu trabajo sostenido durante tanto tiempo, por ser embajador de nuestro país con tanto orgullo. Qué lindo eso, qué lindo eso. Muchas Yo gracias. soy, tú sabes, soy admiradora de tu obra como cientos, como miles de compatriotas y solo te tengo para ti buenos augurios. Mil gracias, seguiremos conversando y por supuesto, invitamos a nuestro público. Bueno, afortunadamente ahora las redes sociales, lo virtual, está tan vigente, más vigente que nunca, y es ya una herramienta que yo creo que no lo vamos a soltar. Entonces les invito a que busquemos la obra de Luis Bacca. Conozcamos un poquito más de un artista ecuatoriano, riobambeño, que ha dado tanto a nuestro país. Conozcamos un poco más, busquemos quién es él. ¿Por qué su obra? ¿Por qué sus colores? ¿Por qué su escritura? Todo esto yo creo que en diferentes campos nos hace falta. Conocernos más quiénes somos. ¿Quién es nuestra gente? Amigas, amigos, esta es mi invitación desde La Rayuela. Una vez más, mil gracias y un abrazo a la distancia, Luis. Feliz de saberte con salud. Feliz de Gracias. saberte contento haciendo las cosas que amas y quizás pronto, pronto podamos juntarnos ya de manera física en los mismos estudios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Amén. Muchas gracias, Bachita. Bendiciones a ti, bendiciones al equipo. Siempre los recuerdo con cariño cada vez que voy. Entro como si fuera mi casa. Salúdales a todos. Ojalá que pronto estemos por ahí y darnos ese abrazo personalmente. Que así Buen día. Sea. Buen día. Muchas gracias. Bendiciones al público. Cuídeseme mucho para que todos salgamos bien librados de esta crisis, como yo digo. Que así sea. Buenos días. Muchas gracias. A ti, Bachita.